Ministerio Internacional Bomberos para Cristo presenta el programa Saetas de Fuego. Recibe tu milagro hoy. Todo esto inicia ahora en el programa Saetas de Fuego. Bienvenidos. Hay victoria en el campamento. Hay victoria en el campamento. Hay victoria en el campamento. Cumpleaños feliz. En esta hermosa tarde estamos de fiesta en su programa Saetas de Fuego. Para nosotros es una bendición enorme poder hoy cumplir 2 años de estar al aire a través de lo que es la Voz Evangélica de Honduras y como Ministerio Internacional Bomberos para Cristo, ser parte de esta enorme bendición de estar de plácemes en esta hermosa tarde. Pastora Rosa, estamos alegres y contentos, amén, con Dios. Amén, aleluya. Sabemos que hoy estamos tiernitos todos juntos, amén. Estamos en alegría, en gozo. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Estamos alegres porque hay un poder de Dios sobre nuestra vida. ¿Sabe? Estamos gozosos. Hoy estamos tiernitos y usted es parte de este equipo también. Aquellos que han sido fieles, que desde que este programa fue levantado han estado en pie de guerra, al pie de bandera, esperando, aleluya, una palabra de bendición, una palabra de gozo, una palabra de alegría. Y hoy podemos gozarnos, podemos bendecir la gloria del Señor y sean todos bienvenidos. ¿Sabe? Hoy hay un programa diferente. Hoy hay muchas bendiciones que a usted le esperan. Hay mucha alegría, hay mucho gozo y hoy queremos compartir con usted lo que Dios nos ha dado. Así que le invitamos a que siempre nos llame como cada uno de los jueves al 2234-6640, 2234-6648 y también a nuestras líneas de celulares móviles 9879-9051 y también puede llamarnos al 3266-3428. En esta hora pues estamos de mucha alegría, de gozo, de felicidad, porque se dicen 2 años, pero solo Dios conoce cada uno de los esfuerzos, la dedicación. Y sabe que es lo hermoso, amados siervos de Jehová, es haber visto milagros, ver gente que se está reconciliando con el Señor. Que este programa sea de edificación para su vida, porque Dios está haciendo cosas grandes y poderosas. Así que para nosotros estamos de alegría, estamos pues gozosos. Y en las fiestas que hay, hermano, alegría. Así es, hay gozo, hay fiesta del Señor. Por eso vamos vamos a regalarle un grito de júbilo al Señor esta tarde. Pues hemos tenido invitado en esta tarde también al Ministerio Centinela de Fuego, que es, ¿verdad?, el ministerio que nosotros en la casa, como es Bomberos para Cristo, ministra en cada una de las reuniones. Así que le damos la gloria y la honra al Señor, porque hoy estamos pues de visita con los siervos del Señor, nuestra hermana Patricia Varela y nuestro hermano Miguel Durón. Y le damos la gloria y la honra al Señor, porque hoy va a ser un programa, como decía la pastora Rosa, algo diferente, pero usted llámenos. ¿Sabe? En esta hora tenemos regalos, pastora Rosa, tenemos regalos para niños, ¿sí o no? Amén, hay regalos para niños, para adultos, para todo aquel que le cree, pastora Cris. Amén. Y también aparte de los regalos, pues le invitamos también para todo aquel que quiera venir a compartir con nosotros esa alegría con pastel, ¿sí o no? Así es, con pastel y con muchas cosas aquí. Y muchas sorpresas, que el Señor nos está regalando. Así que le damos la gloria y la honra al Señor en esta tarde. Bendecimos la vida de nuestro Padre Espiritual, apóstol Marco Antonio Valeriano, que en breve se va a estar comunicando con nosotros. Y queremos agradecer a Dios primeramente por este programa que hoy pues nos da la alegría de poder compartir con cada una de la audiencia dentro y fuera de nuestras fronteras Honduras. Así que yo quiero invitarle también para que nos llame. Si usted quiere felicitarnos al aire, vamos a estar sacando llamadas al aire y también vamos a estar pues recibiendo sus mensajes. ¿Cuál es la dinámica en esta hora para poder participar pues en los premios que hay? Usted puede llamar y arrebatar en el nombre de Jesús. Hay una lista que está diseñada para lo que son los niños. Tenemos una Biblia de niño en el Nuevo Testamento con la nueva versión internacional para que usted llame. Es un lenguaje actual para más compensar ellos la lectura de la palabra del Señor. Así que a los niños les invitamos que nos llamen, nos diga su nombre, su edad. Al final del programa, que hoy estamos en un horario especial de 5 a 6 y media de la tarde, hoy estamos pues con esa mía extra de parte de Dios para poder compartir con la radio audiencia, radio oyentes, perdón, al nivel nacional. Así que nos puede seguir llamando también si usted tiene una petición de necesidad, y también vamos a estar orando al final del programa. Así que puede llamarnos 2234-6640, 2234-6648, 9879-9051 y 3266-3428. También tenemos un juego de vasos acompañado de un pichel también, ¿verdad? Algo muy bonito, muy fino, ¿verdad? Se ve. Bien fino. Tanto que yo quisiera ganármelo, pero no se puede porque solo los que están detrás de este lugar pueden participar y nosotros no es permitido. Así es. Pero si yo fuera usted, o yo creo que usted también, pastora Cris, o mi hermana Patty, los que estamos en este lugar, y si lo estuvieran viendo como estamos viéndolo nosotros ahora, yo corría, levantaba la línea telefónica y dijera, yo voy a participar ahí de esa bendición. ¿Cuánto vale? Pues es un regalo de Dios. Gratis, ¿verdad? En completamente gratis. Así es. Queremos bendecirlo. Llámenos para participar. Usted como madre, como esposo también, que es fiel oyente, llámenos, denos, de dónde nos escucha y cuál es su nombre. Así va a participar en otra lista alterna que tenemos para al final nosotros revelar quiénes son los que van a salir bendecidos. Amén, en estos dos premios que el Señor nos ha prometido en el nombre poderoso de Jesús. Pero queremos escuchar a este ministerio hermoso que Dios nos ha regalado como casa apostólica, profética, con los cinco ministerios, creyendo fielmente y a través de la voz evangélica de Honduras y Bomberos para Cristo. Aquí está el ministerio Centinelas de Fuego. Así que vamos con otra alabanza. Gloria a Dios, sabemos que Cristo viene, tenemos que estar preparados para la venida del Todopoderoso. Gloria al Señor, aleluya. El ladrón de la noche, él vendrá. seguimos aquí en este tiempo de aniversario en su programa Saeta de Fuego. Aleluya. ¿Sabe cuál es el eslogan de este programa? ¿Sabe cómo se llama este eslogan? Usted se recuerda, ¿verdad? Y hemos visto la mano de Dios a través de este eslogan. Así que a la cuenta de tres vamos a decir cuál es el eslogan. Amén. Uno, dos, tres. Recibe tu milagro hoy. Así que reciba su milagro en esta tarde, porque la mano de Dios se está moviendo a favor de tu vida, de tu familia. Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios maravilloso. Así que síganos llamando a las líneas 2234-6640, 2234-6648. Amén. Y también puede enviar sus mensajes y llamarnos para inscribirse en los premios que hay. Tanto sea para la Biblia del niño, de lo que es un niño que sepa leer, ¿verdad? Preferiblemente. Y también a un juego de vasos con su pichel muy elegante, muy bonito. Así que llámenos y denos su nombre. Y al final del programa, que hoy estamos en un tiempo especial, hasta las 6:30, vamos a estar pues sorteando estos dos premios. Bendecimos la gloria del Señor y estamos esperando las llamadas de los fieles, aquellos que desde un inicio y aún los que quieran por primera vez llamar a este teléfono, puede hacerlo, enviar sus mensajitos al 3266-3428 y al 9879-9051. Están los intercesores, ya están los hermanos ahí para compartir de ese gozo, de esa alegría. Sabe que todo este año pues hubieron lágrimas, hubieron risas, hubieron enfermedades, póngale lo que usted quiera, pero siempre estuvo el poder de Dios para sostenernos, de su mano, de su poder. Él ha sido fiel con nosotros como también lo ha sido con usted. Le damos gracias al Señor por tantos milagros que hemos escuchado. Sabe, todo este año nos hemos gozado en el Señor y decirle: Señor, seguimos compartiendo a través de esta radio bella, preciosa, a través de este programa Saetas de Fuego. Sabe, mujeres llamando, llorando, diciendo: quiero ser una saeta de fuego, quiero recibir también ese milagro. Y sabe, muchos han recibido el milagro y lo siguen y lo seguirán recibiendo, porque el Señor ha dicho que Él tiene cosas grandes preparados para todos aquellos que le creen. Nosotros hoy estamos de fiesta, estamos alegres, estamos contentos. Es un año y no ha sido fácil, pero tampoco ha sido difícil, porque la mano de Jehová nos ha sostenido. Le damos la gloria al Señor. Sabe, las líneas están habilitadas. Si usted quiere llamarnos para felicitarnos, para dedicarnos un poema, para decirle algo, expresar lo que Dios ha hecho en su vida a través de su programa, es bien recibida su llamada y que Dios pueda bendecir su vida. Y así que vamos por nuestro tercer año. Amén. Vamos de conquista para un tercer año. Y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que la mano de Dios está visitándole en su casa, en su comunidad. Bendecimos al hermano Aníbal Vaca, allá, el fiel oyente. Amén, también. ¿Se recuerdan que este programa no se llamó al inicio Saetas de Fuego? Así es, así ¿cómo es. Se llamó? Levantando una nueva generación de la iglesia quíntuple. Así se llamó este programa, que inició en un mes de septiembre, hace 2 años. Y sabe, veníamos expectantes con lo que Dios iba a hacer, pero jamás imaginamos que íbamos a llegar tan rápido a 2 años. También la hermana Petrona Paquedano, de ahí de Independencia. No se me olvide ese nombre. Así que bendecimos a la sierva de Jehová. También nuestra hermana Telma. Telma también. Telma Cerrato, amén. ¿Verdad? También. Una fiel oyente de este programa. Hay una hermana. Mi hermana María Bonilla, de Trinidad. Gloria a también Dios. También fiel, la bendecimos, compartimos la alegría. También con usted. Tenemos un hermano, una hermana muy fiel oyente. Ya dice: yo me voy a las 7 de la noche a mi reunión de la iglesia, pero yo siempre escucho todos los jueves el programa aquí en la Colonia América. No recuerdo exactamente el nombre, creo que se llama María, pero en el nombre de Jesús, ella sabe que una vez hablamos, y en el nombre de Jesús la bendecimos con toda bendición de lo alto, como cada uno de los que nos escucha. Mire, si usted ha tenido 2 años de estar escuchando el programa, un mes, un año, no importa el tiempo que tenga, pero este es su programa Saeta de Fuego. Y reciba tu milagro hoy en esta tarde. Hoy hay impartición de milagro. Así es. Porque hay gozo, hay alegría de parte del cielo. Sabemos que el Señor pues se está moviendo en este lugar, en medio de esas alabanzas tan hermosas. Estamos siendo ministrados por el poder de Dios a través de su alabanza, a través de todo lo que hoy estamos haciendo en este lugar. Y estamos subiendo pues las fotos a lo que es en el Facebook. Usted nos puede buscar como Bomberos para Cristo. Ahí usted puede conocer la labor ministerial que hacemos en cada una de las las áreas que Dios nos ha designado poder trabajar. Y sabe, bendecimos a cada uno de ustedes. Así que síganos llamando a las líneas 2234-6640, 2234-6648, que estamos sorteando Pastora Rosa para aquellos que nos recién acaban de sintonizar en su programa Saetas de Fuego. Hay una Biblia muy hermosa que aquí la estoy viendo y también la voy a agarrar para visualizarla mejor. Amén. Así y es. Esta Biblia es un Nuevo Testamento, la Gran Aventura. Es una Biblia muy bonita, muy especial, colorida. Tiene buenas imágenes, muy preciosas, donde aquí aparece Jesús. Bueno, hay muchas imágenes lindas. Es el Nuevo Testamento. Y si usted pues quiere que su niño tenga una Biblia nueva, marque, la hermana ahí está para que usted reciba esa bendición. Su hijo o su niña puede, pues mejor que lea, como decía la pastora aquí, porque es para leer, para disfrutar de esa palabra. También hay un juego muy hermoso de vasos de vidrio con su jarrón ahí, muy precioso, para fresco, quiero decirle, y es muy hermoso, muy bonito. Llame ahí, muy bello. También bendecimos la vida de mi hermano Morazán, que aquí está con nosotros. Bendecimos su vida, mi hermano, que también pastora Cris, él ha estado con nosotros. Dos años tiene que estar con también nosotros. Y los intercesores, ¿dónde los deja? Ay, no, claro. Ahí están ellos, ahí están esas mujeres de guerra. Mire, si usted las mirara, cómo están con esa línea telefónica, bien alegre, contestando su llamada. E incluso miro a mi hermana María Morales riéndose, gozosa, porque hay muchos que están llamando para felicitar. Así y nosotros es. Estamos alegres. ¿Cuánto damos un grito de júbilo? ¡Un grito de guerra! Estamos aleluya en victoria, estamos en victoria. Si usted quiere compartir un testimonio, pues con todo gusto, cuando la atienda la hermana María Morales, que ella está con la línea fija, al 2234-6640, 2234-6648. Así, dígale que usted quiere compartir y aquí con todo gusto vamos a sacar la línea, en lo que es la llamada al aire en el nombre de Jesús. También le invitamos que nos llame al 9879-9051, al 3266-3428 y a este número segundo usted puede enviar su WhatsApp y decir quiero participar en los premios y denos a dónde nos está escuchando y cuál es su nombre. Así que bendecimos porque nos están mandando saludos, Pastora Rosa. Amén, bendecimos a Dios, amén. Bendecimos a Marilyn Medina ahí en San Antonio de Cortés. Un grito de júbilo y de guerra para Cortés. Aleluya. ¿Sabes? Nosotros recibimos muchas llamadas de Cortés, de San Pedro Sula, de Choluteca, de Olancho, gente linda, preciosa, de La Paz, recibimos de Santa Bárbara. Hay un sinfín de departamentos que están ahí al pendiente de esta línea para recibir el milagro de Dios. También a Magdalena Santos en Cimarrón, bendecimos su vida, mi hermana Magdalena. Gracias por llamarnos y felicitarnos y ser partícipe de este su programa Saeta de Fuego. Bendecimos la gloria del Señor. Estamos alegres, contentos con aquel que nos ha llamado, el que hace milagro, el que le da todo y el que resuelve todo problema, aquel que tiene una necesidad. Usted está llamando porque quiere el milagro de Dios. ¿Sabe? En medio del gozo también hay sanidad y hay milagro. Y hoy usted va a recibir el gozo de Dios que se le había perdido, porque hoy estamos muy contentos y alegres y Dios bendiga su vida. Así que síganos llamando para participar en los premios y para dar testimonio en el nombre poderoso de Jesús. Al final del programa vamos a estar orando también por las peticiones. Estamos de fiesta. Amén. Habrá pastel, habrá comida acá. Así que si usted quiere dejarse venir por acá cerca y felicitarnos en vivos, con todo gusto. Hoy estamos en un horario especial de 5 a 6 y media de la tarde. Así que síganos llamando a las líneas de teléfono. También 9879-9051, 3266-3428. Arrebate la bendición. Arrebátela, arrebátela. Dios está obrando en esta tarde a favor de tu vida, de tu familia. Y yo sé que muchos quieren seguir escuchando al Ministerio Centinela de Fuego. En esta hora, ese ministerio Centinela de Fuego está listo, preparado para seguirnos llevando más palabra, más bendición a través de la alabanza. Sabe, estamos creyendo que Dios está visitándonos con milagros, con señales, con prodigios. No esté triste, no esté usted acongojado, no esté usted hoy enojado. Hoy es un día de sonreír, hoy es un día de alegrarnos, un día más de vida, es un día de ganancia. Así que en el nombre de Jesús, si usted está cargado, está preocupado en esta hora, dígale al Señor, yo te entrego esta carga, yo te entrego mis problemas, yo me despojo de todo aquello en el nombre de Jesús que no viene de ti, y en esta hora yo decido alegrarme con los que glorifican y alaban al Señor. Así que este es su ministerio Sentinela de fuego que está en esta tarde ministrándonos con un tiempo de alabanza. Aleluya. Nosotros en esta hora. Así que le invitamos a que usted nos llame al 2234-6640, 2234-6648. Y también puede llamarnos al 9879-9051, también al 3266-3428. Este es un tiempo de alegría. Amén, y por eso decimos todo lo que respire. ¡Alabia Jehová! Por eso es que estamos alegres. Mire, la hermana María Morales está atendiendo las llamadas. Ahí en lo que es la línea de teléfono fija. Mire, yo miro que no ha dejado de reírse. Le miro con un gozo. Así es. Va de reírse desde que inició. Miro a la hermana María Morales ahí. Está gozosa. Yo creo que ha de ser de todo lo que está recibiendo a través de la llamada. Y nosotros queremos recibir lo mismo. También la hermana María Maldonado también está recibiendo llamadas, como también la hermana Marina está recibiendo llamadas. Aquí en cabina también está nuestra hermana Génesis Valeriano también, que ha iniciado este programa. Así es. Se nos ausenta, pero hoy está con nosotros celebrando el segundo aniversario. Amén. Amén. También está nuestro hermano Miguel Duró. Amén. Y también la hermana Patricia verdad, Varela en esta tarde. Mi hermano Morazán, la pastora Cris. Amén. Y la pastora Rosana. Aleluya. Amén. Y el apóstol que sabemos que aleluya. Está ahí pendiente escuchando el programa. Un saludo hasta allá donde él se encuentra en San Pedro Sula. Y creemos que fielmente que lo que Dios le ha prometido lo va a seguir cumpliendo. Aleluya. Este es un sueño de Dios que nació en el corazón de él y en esta tarde pues estamos alegres. Así que llámenos, vamos a sacar las llamadas en vivo por acá y en el nombre nombre poderoso de Jesús, le invitamos para que nos dé testimonio también. Si usted recibió un lo que es un milagro, como lo ha hecho Madeline Medina, ella fue sanada de una hemorragia, testifica en esta hora. Así que le damos la gloria y la honra al Señor, porque sabemos que este programa Saetas de Fuego ha sido una bendición para su vida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así que vamos a atender llamadas al aire porque sabemos que están saturadas las líneas, pero también le invitamos a que nos pueda llamar para participar en los premios. Tenemos ya la primera llamada aquí al aire. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Hola, Dios le bendiga. Le escucho en Puerto Cortés. Gloria a Dios, hermana. ¿Cuál es su nombre? Rosa Vázquez. Rosa Vázquez, cuénteme, ¿cómo está? ¿Cómo siente el programa esta tarde? Pues así se ve bonito. Gloria a Dios, así que le bendecimos, hermana Rosa Vázquez. ¿Usted quiere participar también en los en lo que es los premios? No, no quiere, hoy no quiere arrebatar la bendición. Bueno, le bendecimos en el nombre de Jesús y así que siga adelante. Así que hay otra llamada más. Muy buenas tardes. Aleluya, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? María Elisa Zavala. ¿De dónde nos llama, mi hermana María Elisa? En Omoa, siempre escucho a HRBC, hermana. Amén. Aleluya. ¿Usted quiere participar también? Sí, hermana. Sí, bueno. Su nombre me dijo que es María Elisa. María Elisa Zavala. Zavala, aleluya. ¿Se sabe su número de teléfono para que me lo dé? 32. Sí, 32. 77. 77. 56. 56. 65. 65. Está participando ya y gracias por su llamada y Dios me la bendiga. Así que síganos llamando también para participar. Y si usted quiere felicitarnos ahora en vivo, este programa es llevado a cabo a través del Ministerio Internacional Bomberos para Cristo. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hola, Dios le bendiga. Bájele a su radio y escúchenos por su auricular, por favor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. ¿Cuál es su nombre y a dónde nos escucha, hermana? Marta Gómez, de aquí de Galera, Santa Bárbara. En Galera, Santa Bárbara. Gloria a Dios, cuéntenos, ¿qué le ha parecido estos dos años el programa Saetas de Fuego? Los oyentes te desean felicidades. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Bendecimos su vida, amada. Oyentes, que desean felicidades, bendiciones, todo el pueblo de Dios, que alaba al Señor ahí en la emisora. Aleluya, sí, es toda la gloria y la honra le pertenece a Él. Así que un saludo, amada, en el nombre poderoso de Jesús. Hay más llamadas, 2234-6640, 2234-6648 y también al 9879-9051 y también puede llamarnos al 3266-3428 en el nombre de Jesús. Otra llamada más, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, hermana. ¿Cuál es su nombre? Santo Dionisio, de aquí de San Rafael, en Tira. Aleluya. ¿Usted quiere participar también de esa bendición? Sí, en la Biblia. Ah, en la Biblia. Pero denos el nombre de su, de la bebé del, y la edad que tiene. Del niño, el niño, sí, se llama niño. Harold Isaac Vázquez Navarrete. Harold Isaac Navarrete, cuéntenos cuál es la edad de él. Él tiene 8 años, está en segundo grado. Ah, bueno, excelente. ¿A dónde nos escuchas, amada? En San Rafael, en Pira. San Rafael, en Pira. Bueno, esté pendiente al final del programa, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Mire, hermana. Mande. Mire, quiero que ore porque mire que tengo problemas de muerte. Ajá. Me han amenazado y yo quiero que ustedes oren por mí y por un dolor que me baja desde el cerebro y que me recarga en los hombros, hermana. Su nombre, su nombre, hermana, en el nombre de Jesús. Dionisio Navarrete. Dionisio Navarrete. Sí. Bueno, al final del programa vamos a estar orando. Sí, y yo siempre escucho el programa. Gloria a Dios. Aleluya. Así que la bendecimos en el nombre de Jesús. Sí, mire, todo el día yo escucho, todo el día yo escucho la voz evangélica porque es de bendición. Qué hermoso. Así que sigamos adelante. Sí, les pido que sigan adelante con esos programas tan lindos que le ayudan a uno a edificar nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Así que bendecimos su vida en el nombre de Jesús. ¿Qué le dije, pastora Cris? Sí. Mire, lea lo que dice aquí. pero léalo muy en voz fuerte y bien alta que le escuche todo el mundo. Mire, esta petición es permanente. La hermana Petrona Baquedano. De la Independencia. Aquí en la colonia Independencia. Y bendecimos su vida, amada, ¿sabe? Sabemos que usted es fiel. Y bendecimos su vida. Y yo quiero que también usted participe de esa victoria. Aleluya. Así que tenemos otra llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Aleluya, buenas, Dios le bendiga. Bueno, síganos llamando. 2234-6640 y 2234-6648. Estamos en vivo. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? José Amador. ¿Usted, mi hermanito, quiere participar de esa bendición también? Sí, claro que sí, hermano. Bueno, deme su número telefónico. Es el testigo 9708. 4466. Pues usted ya está participando. Amén. Síganos llamando a las líneas 9879-9051 y al 3266-3428. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aló, hermana, Dios me le bendiga. Amén, amén, amén. Les habla Mercedes Lores. Hermana Mercedes, Dios me le bendiga. ¿Cómo está? Me alegro mucho y comparto su gozo porque es el gozo mío también. Ay, qué hermoso escuchar eso, amada. Dios es el mismo cuerpo en Cristo. Así es. ¿A dónde nos escucha? Aquí en Los Laureles. En Los Laureles. ¿Desea participar en el en lo que es el premio? Sí, en la Biblia. En la Biblia, pero me tiene que dar el nombre del bebé, de la niña o el niño para poder anotarlo. Ah, de niña, Miley Merari. Miley Merari. Ramos Flores. Merari Flores. Sí. Ramos Flores me dijo, ¿verdad? Sí, Ramos Flores. Ya, ¿a dónde nos está escuchando? Aquí en la colonia Los Laureles. Los Laureles, ¿y qué edad tiene ella? 8 años. 8 años, bueno, al final del programa esté pendiente para que nos podamos pues saber, ver quién va a ser bendecido con una Biblia. Amén. Nuevo Testamento, amén. Jesús, por fe. Amén, esa Biblia está valorada en más de 800 lempiras. Wow, para la gloria del Señor. Amén, aleluya. Es ilustrativa, ¿verdad? Mande. Ayer me estaba diciendo que quería una. Pues gloria a Dios. En nombre de Jesús, ¿verdad? Como hay otros que están llamando también y están queriendo llevarse esta Biblia de la gran aventura. Aleluya. Del Nuevo Testamento. Amén. ¿Verdad? Así que bendecimos su vida, sierva. Bueno. Dios me la bendiga. Gracias por llamarnos. Bueno. Bendecimos la vida de María Santos ahí en Las Torres, que solo llamó para felicitar este programa. Le damos gracias al Señor. Síganos llamando. Las líneas están ahí, tal vez abarrotadas, pero también para usted está esa oportunidad gloriosa de ser bendecido a través de la Biblia. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermana. ¿Cuál es su nombre? Aide Padilla del Zapote. Sí, Aide Padilla del Zapote. ¿Usted quiere participar, mi hermana? Mira, hermana, tanto no fuera en la Biblia, estoy llamando para felicitarla, hermana. Gracias, gracias. Sí, porque yo les escucho los jueves, hermana. Ah, entonces es fiel también. Para el culto yo escucho, hermano. Sí. ¿Le podemos hacer una pregunta, sierva? Ajá. Cuéntenos quiénes son los que está, los que usted escucha cada jueves en este programa. Usted dice que no. Una cosa, no tengo nombre, pero sí, hermana. Su voz me impacta, hermano. El espíritu que usted tiene me impacta, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, entonces díganos un tema, hermana, que le ha ministrado. Sí, me encanta la gente, hermana, que se somete a Dios y desde que abre su boca puedes partir bendición, hermana, y autoridad en el nombre del Señor, ¿verdad? Amén. Sí, hermana. Gloria a Jesús, sierva. Entonces, hermana, soy fiel oyente de Aleluya. Este juego, ¿verdad? Aleluya. Yo les escucho los jueves y hoy me uno al gozo, a la alegría de ustedes, hermana. Amén. Así es. Y yo les estoy llamando para felicitarles a todos y decirles que sigan adelante, siempre partiendo la bendición a los aires, ¿verdad? Sí. Así es. Así que usted cree que juntas podemos dar un grito de guerra. Amén. Aquí declaramos mucho la unción. Aleluya. Del Espíritu a través de la unción de guerra. Amén. Así que, mire, los que estamos. Digan ustedes el grito de júbilo. Yo les digo, gloria a Dios. Amén. Entonces, nosotros vamos a decir un grito de júbilo. El que nos ha guardado y lo ha. Aleluya. Bueno, entonces vamos. Un grito de júbilo. Un año más, hermana. Gloria a Dios. Gracias. Sí. Sigan adelante siempre con ese ánimo. Así es. Con ese deseo de hacer lo mejor para el Señor, ¿verdad? Amén, amén. Haciendo la cobertura a los aires, hermanas amadas. Y esas llamas de fuego que ministran la vida, ¿verdad? Aleluya. Todo aquel que necesita de Cristo y necesita una oración, hermana. Aleluya. Yo bendigo varones y mujeres de este ministerio. Felicidades, amén, para todos. Amén. Y muy buenas tardes. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Un grito de júbilo. A ustedes. Dios les bendiga. Amén, hermana. Yo sé que usted quiere seguir escuchando también lo que es el Ministerio Centinelas de Fuego. Vamos a recibir otra llamada más. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, síganos llamando para participar en los premios también. Tenemos un juego de vasos muy bonito, muy elegante, con su pichel muy fino. También tenemos una Biblia de niño, Nuevo Testamento ilustrada, muy bonita, con un lenguaje actual. Así que llámanos para participar. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. ¿Cuál es su nombre? Aló, Dios le bendiga. Bueno, síganos llamando también al 9879-9051. Llámenos también al 3266-3428. Y con todo amor vamos a estar anotándolo en la lista para los premios de este hermoso segundo aniversario del programa Saetas de Fuego. Y sabe, sería hermoso escuchar cuando nosotros decimos... No, permítame, usted hizo una pregunta muy preciosa, amén. Y usted dijo que le llame a alguien que le haya impactado uno de los mensajes en todo este tiempo que ha escuchado y nos llame y nos diga, tal mensaje a mí me llamó y ahí es donde recibí la restauración de Saeta de Fuego, amén. Así pues, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Mi nombre es Michael, lo escucho de la colonia Ulloa. De la colonia Ulloa. Dígame, ¿usted quiere participar, mi hermanito, de la bendición de la Biblia? Así es, bueno, para eso llamo, mi madre es fiel oyente a la emisora y como ella no está en la iglesia, pues así soy yo. Ah, bueno, para representarlo, eso está bueno, mire, imitar las cosas buenas. Deme su nombre, para la Biblia es para niños. Así es, el nombre del tipote es, ¿sí?, Abdiel Isaí. Ajá, Abdiel Isaí. Sí. La línea telefónica de Ulloa, de la colonia Ulloa. El número de teléfono, deme. 9789-1461. Bueno, 1471. Usted está participando de esa bendición, sí, sí, y esté muy pendiente ahí. Amén. Dios pueda bendecir su vida. Llámenos, síganos llamando al 2234-6640 y 2234-6648. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Hola, Dios le bendiga. Bueno, síganos llamando al 9879-9051 y también al 3266-3428. Estamos, pues, alegres. Hay otra llamada más. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga. Amén. ¿Cuál es su nombre? Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez, me dijo. Sí. Cuéntenos. ¿Perdón? Sí, de los Dantos Arada. ¿De la Arada? Danta Arada. Danta Arada, estoy llamándolo, hermano. Ah, bueno, gloria a Dios, amado. Cuéntenos, ¿tiene algún...? Sí, hermano, aquí sí. La hermana quiere que ore por ella, ¿verdad? Que tiene un dolor en la barriga. Ah, la hermana, en el nombre de Jesús. ¿Cómo se llama la hermana para...? Paula Rodríguez. Paula Rodríguez. Sí. Ah, bueno, entonces vamos a estar orando al final del programa en el nombre poderoso de Jesús por la vida de ella. Amén. Bueno, muchas gracias por sintonizar el programa Saetas de Fuego. Así que vamos a agradecer a Dios porque sabemos que ahí ya se nos ha ido pues más de media hora, pero síganos llamando. También usted puede participar en los premios. Hay otra llamada más. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén, hermana. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es su nombre? Saludando a ese programa tiernito y bendecido, ¿ves? Que tan tiernito, pero de gran bendición. Ah, pues gloria a Dios, amén. No, pues, quiero saludarlo con el himno que de los cohetes. ¿Por el himno? Cohetes ahí, ¿verdad? Ah, bueno, con todo gusto, amado, en el nombre de Jesús. Tenemos hoy invitado al Ministerio Centinelas de Fuego, que es el Ministerio de Bomberos para Cristo. Siempre lo escucho y quiero participar en el juego de bases para que quede ahí en la radio, para que tomen su agüita cristalina. Ah, pues gloria a Jesús. ¿Cuál es su nombre? Me dijo, ¿a dónde nos escucha? María del Carmen Rodríguez, de aquí de San Marcos, de Ocotepeque. María del Carmen Rodríguez. Sí. Van a quedar allí para ustedes.

siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, del Señor. Estamos contentos y gozosos, amén. Saber que hoy estamos de fiesta y que usted también es parte de este equipo. Bendecimos la gloria del Señor, aleluya. Llámenos ya, llámenos para que también pueda participar de esta bendición preciosa, amén. 2234-6640, 2234-6648. También, si quiere mandar sus mensajitos al 9879-9051, 3266-3428. Nos gozamos en el Señor. Sabemos que su presencia está con nosotros. ¿Sabe? Le damos gloria al Señor porque nosotros hemos mirado la mano poderosa de Jehová. Queremos bendecirlo. Queremos bendecirlo a través de esta Biblia para niños. La gran aventura. Niño que pueda leer para que se goce. Una Biblia muy hermosa. También tenemos ese juego de vasos, aleluya, con su pichela ahí. Viera qué lindo, qué precioso está esto. Queremos bendecir la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabe? Hay una presencia de Dios en este lugar. Le digo, Señor, gracias porque estamos viviendo en su presencia. Sabemos que la gente linda y preciosa también está gozándose. Gente que ha estado cantando, sabe, compartimos esa alegría con usted. Y eso nos da un gran gusto, saber que usted es fiel de este programa, saber que usted es fiel, que usted ha recibido a través del Señor un milagro, que usted ha recibido a través del Señor el gozo, la libertad que usted no tenía. Solo el Espíritu de Dios puede darle el gozo al hombre, la libertad al hombre. Por eso bendecimos la gloria del Señor. Gócese en el nombre poderoso de Jesús. Usted es parte de nuestra alegría, usted es parte de este equipo, usted es parte de lo que hoy nosotros estamos viviendo para la gloria del Señor. Amén. Bendecimos la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabe, nos están llamando, pues testificando, amados, de algunos milagros que el Señor ha estado haciendo sobre lo que es este programa en estos 2 años. Me imagino que otros más recientes también. Llamó la hermana Suyapa González de Puerto Cortés. Dice que su hijo fue sano de una hernia y nos llamó para felicitar al programa Saetas de Fuego. Así que le bendecimos y muchas gracias por testificar para la gloria del Señor ese milagro hermoso que su hijo recibió. También nos siguen llamando al 3266-3428 y también al 9879-9051. Estamos creyendo que Dios está obrando milagros en su vida, en su familia. Así que declaramos en el nombre de Jesús que lo mejor de Dios está por venir. ¿Sabe? Estamos declarando y creyendo que lo que Dios ha hecho ayer lo hará hoy o lo hará mañana. Nos sentimos alegres, pastora. Nos sentimos contentos. Le voy a ser sincera, me siento feliz, pero al mismo tiempo siento como ganas de llorar. No, es que... Uno se pone nostálgico, ¿verdad? No de tristeza. De alegría. De alegría, porque han habido momentos difíciles que nosotros hemos estado en este lugar. Así es. Y han habido veces que no ha sido en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Y eso, de repente, han habido momentos que hemos venido que tal vez usted corriendo. No cuenta. Sí. Sí, corriendo. Ya al momento de volando, venimos. Tal vez lloviendo, por el tráfico, por lo que se nos ha presentado en medio de unas circunstancias difíciles, pero siempre hemos dicho amén. ¿Sabe? Hemos venido aquí aún con familiares recién enterrándolos. Hemos venido para la gloria del Señor creyendo, a veces con familiares en los hospitales, sí, ¿verdad? Sí, sí. Hemos venido con noticias duras, pastora, con dolores acá. Hemos venido, pero hemos declarado que nuestro sustento está en Jehová. Sí, así es. Amén. Y si nuestro sustento es el Señor y Dios puede hacer grandes cosas en nosotros, Dios las hará en su vida. Así que en el nombre de Jesús siga persistiendo. Sabe, es hermoso saber 2 años del programa Saetas de Fuego. Y pronto ya estaremos en vivo también en televisión en el nombre de Jesús. Estamos creyendo que Dios volverá a abrir esa fuente de agua viva a favor de la iglesia. Aleluya. Y sabemos que muchos nos han conocido a través de lo que es la televisión. Así que síganos llamando al 2234-6640, 2234-6648. ¿Sabe? Estamos recibiendo peticiones en esta hora. Y síganos llamando porque sabemos que hay muchas necesidades. Como también hay alegría para nosotros, para otros también está la esperanza. Así amén. Es. La confianza que Dios puede obrar un milagro en el nombre de Jesús a favor de sus vidas y a favor de lo que Dios está haciendo. Quiero bendecir a cada uno de los pastores, ministros que nos escuchan en este programa. Sabemos amén. Que hay hombres y mujeres, mire, han llamado acá para la gloria del Señor. Han llamado personas aquí diciendo, yo ya no quiero más. Yo ya no quiero seguir más en el ministerio, ya no sé qué hacer, pero en el nombre poderoso de Jesús sabemos que Dios ha sido más que suficiente en sus vidas y por eso es que siguen de pie para la gloria del Señor. Así que también testificamos, ¿qué es lo que hacemos con las peticiones, pastora Rosa? Nosotros estas peticiones muy hermosas las ungimos, oramos por ellas, las quemamos en holocausto para que el Señor haga un milagro a través de las personas que llaman a este lugar. ¿Sabes que también traigo a recordatorio algo muy hermoso? Felicitar, pastora Cris, todos aquellos que en estos 2 años como visita han venido a este programa. Nunca nos han dicho no puedo, siempre han dicho amén y presente, donde han venido profetas a este lugar, gente de otros países, ¿verdad? Como amén. El pastor que nos estuvo acompañando a este lugar, otros ¿verdad? Invitados. El pastor Idiarque, ¿verdad? Idiarque, sí. Y también la pastora, el apóstol Yolanda, mucha gente que ha sido invitada a este lugar y han dicho presente, amén, no se han negado a venir a impartir, a compartir una palabra de bendición. Y también les amamos, los hermanos dentro del ministerio Bomberos para Cristo, que también son fieles. Hay colonias enteras que son fieles a este programa, que así son es. De la iglesia de ministerio. Hay algo que me impactó una vez, un siervo del Señor que decía en Danlí, y bendecimos a los de Danlí que nos escuchan también este amén. Programa. Él decía que tenía unas, en la parte alta, él ponía alto el volumen. El volumen. Y dice que cuando orábamos por intercesión declarando el fuego, allá les caía el fuego. Y eso es lo que Dios hace a través de su Santo Espíritu, y eso es lo que Dios hace también en nuestras vidas. Mi hermano que también nos llamaba, que la señal se perdía, y él buscaba un palo, un lugar donde la señal cayera. Eso me quebrantó tanto. O sea, tenemos un recordatorio de las cosas lindas, hermosas que hemos vivido en este lugar. Así porque es. Todo el que comparte eso con uno quiere decir que somos parte de su familia y que nos aman. Así y es. Que están con nosotros y que nosotros estamos con ellos también. Así y es. Eso nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir adelante. Así es, así que bendecimos también al 96674585. Nos ha enviado pues un mensaje y nos dice que quiere testificar porque a través del programa de Saetas de Fuego recibió sanidad de una hemorragia, y pues bendecimos ese milagro que el Señor hizo a través de su Santo Espíritu. Síganos llamando para participar en la Biblia Nuevo Testamento, que está pues disponible para todos aquellos niños que sepan leer, escribir, pues es idónea para poder ir a la escuela dominical, ilustrativa, muy bonita, valorada en más de 800 lempiras, y puede llamar y escribir a sus hijos, nos da el nombre de su hijo o de su hija y la edad, y así va a poder participar. Y para los demás pues está un premio, como es unos vasos muy finos con lo que es un pichel muy fino, en el nombre de Jesús. Así que donde usted se lo gane y se lo vamos a mandar, como lo hemos hecho a través de otros programas también tiempos anteriores. Así que queremos escuchar más de Centinelas de Fuego. Queremos más llamadas en el nombre de Jesús para glorificar al Señor. Y saben, nos vamos a ir a otra alabanza más por lo que Dios está pero haciendo. Pero antes de que nos vayamos ahí, Pastora Cris, quiero sí. bendecir la vida de Heidi Cruz ahí en Las Torres, que nos llamó especialmente para felicitar el programa Saetas de Fuego. Bendecimos tu vida, Heidi. ¿Y sabe qué? Mucha gente estoy viendo que de Las Torres nos están va de llamar. Gloria a Dios. O sea que esa gente está pendiente y bendecimos su vida. Ahí en Las Torres, Dios bendiga su vida. Así que este es su programa Saetas de Fuego, celebrando su segundo aniversario para la gloria del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen un amigo que les ama? Amén. Así es. Vamos así. A cantar ese canto. Yo tengo un amigo que me ama. Que me ama, me ama, me ama. porque estamos pues de fiesta en su programa Saetas de Fuego. Y hay algo hermoso, recibe tu milagro, hoy. Yo sé que usted está esperando un tiempo de intercesión porque es una necesidad en la vida de nosotros. Pero tenemos un programa de fiesta en esta hora y queremos también ser parte de este segundo aniversario, pues algunos saludos que nos han mandado. ¿Sabe? Nosotros pronto vamos a tener nuestro gran congreso anual. El gobierno del reino de Dios, ¿sabe? Es un congreso que está marcando vidas, está marcando generaciones y está marcando aún propósitos, visiones de la iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Así que le invitamos este próximo 19 y 20 de noviembre, donde se va a llevar a cabo la fecha 19 de noviembre en el Hotel Honduras Maya. Ahí estaremos reuniéndonos, convocando este tiempo hermoso del poder del Espíritu Santo. El horario será de 9 a 6 de la tarde. Y el día domingo, nuestro cierre será el 20 de noviembre en lo que es en Colonia Mayangle, Multimercado Mayangle, en el tercer nivel. Ahí estaremos pues también haciendo ese poderoso cierre con fiesta, con guerra, con actos proféticos, con liberación, con sanidad, con el toda la provisión completa del poder del Espíritu Santo. Estaremos cerrando este 20 de noviembre, así que le invitamos a ser parte de esto. Tendremos pues como conferencistas de este poderoso programa lo que es el Congreso, el Gobierno del Reino de Dios, Apóstol Marco Antonio Valeriano, que es nuestro padre espiritual, pastor general del Ministerio Internacional Bomberos para Cristo, el profeta Eddie Quintero del Ministerio Tú Eres Digno, la profeta Claudia Johnson del Ministerio La Cosecha, y alguien que usted conoce también, la salmista Patti Cerrato. Amén. Estarán este tiempo hermoso y queremos escuchar un saludo que nos ha enviado el profeta Eddie Quintero para este su programa Saetas de Fuego. Escuchemos. Dios los bendiga, les saluda el pastor Eddie Quintero del Ministerio Tú Eres Digno. Quiero felicitar en este día al apóstol Marco Antonio Valeriano del Ministerio Internacional Bomberos para Cristo, que están celebrando su segundo aniversario en el programa Saetas de Fuego, que se transmite a través de la voz evangélica HRBC todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Dios los bendiga y los siga usando poderosamente, es mi deseo. Bendiciones. Así que bendecimos la vida del profeta Eddie Quintero, que en esta tarde pues nos dice presente a este también tiempo de coinonía, de alegría. Y también tenemos otro saludo más de la pastora y profeta Claudia Johnson. Así que escuchemos, porque sabemos que será un tiempo de rompimiento, de liberación, de sanidad. Algo poderoso dirigido para líderes, para ir a otro nivel en el nombre poderoso de Jesús. Así que le invitamos a ser parte de este tiempo, pero antes escuchemos este saludo. Te saluda la pastora y profeta Claudia Johnson de García. Tengo el honor de unirme a la celebración del segundo aniversario del programa radial Saetas de Fuego, transmitido a través de la voz evangélica de Honduras, HRBC, dirigido por el Ministerio Bomberos para Cristo. Declaro en el nombre de Jesús que este segundo año que Dios les permite poder cumplir, lo extraordinario de Dios se hará sentir sobre el ministerio y sobre la vida del apóstol Marco Valeriano. Asimismo, aprovecho para invitarte al Congreso El Gobierno del Reino de Dios. Este 19 y 20 de noviembre, no te lo puedes perder, se llevará a cabo en el Hotel Honduras Maya. Y junto a los ministros, el apóstol Marco Valeriano, el profeta Eddie Quintero y la salmista Patti Cerrato y tu servidora, te estaremos empoderando con una palabra que hará que te establezca en el gobierno de Dios. No te lo puedes perder, te esperamos. Será un honor para nosotros poderte bendecir en ese día de congreso 19 y 20 de noviembre en el Hotel Honduras Mayas. Muchas bendiciones. Gloria a Dios. Mire, esto es hermoso, esto está de reino, y es que Dios nos quiere de reino en esta hora. Así que yo le voy a invitar que ahí donde usted esté, dé un grito de júbilo en el nombre poderoso de Jesús en esta hora. ¿Sabe por qué? Así que nos ha llamado Marta Maya de Colonia San José de la Peña para felicitar el programa. Bendecimos la vida de ella en el nombre poderoso de Jesús, como también cada uno de los que nos han llamado felicitándonos y también anotándose para los premios en el nombre de tu hijo amado Jesucristo de Nazaret. Tenemos aquí un grupo de peticiones que ya en breve vamos a estar orando. ¿Sabe? Sabemos que hay muchas necesidades. Hay gente que está esperando un milagro, pero sabe, el que tiene la última palabra es el Señor. Bendecimos la gloria del Señor. Amén. Sigamos llamando. 2234-6640, 2234-6648. Estamos muy alegres, muy gozosos, muy contentos. Queremos recibir más llamadas al aire, Pastora Cris. Claro, claro. Más llamadas al aire. Amén. Si usted quiere seguir participando, queremos que usted nos llame, queremos que usted pues nos felicite, porque también nosotros estamos gozosos, somos parte de esta alegría y de ese gozo, y queremos que usted también se sienta feliz como nosotros nos sentimos. Una llamada suya, ¿sabe? Nos inyecta poder, nos inyecta gozo, alegría, fuerzas para seguir adelante, fortaleza para seguir avanzando en este reino. Aleluya. 2234-6640 2234-6648. Ahí están las líneas habilitadas para que usted pueda participar, felicitarnos, cantarnos, darnos un poema, ¿sabe? Aquí recibimos todo lo que venga de bendición, de manos abiertas lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Así que síganos llamando. También creemos fielmente que lo que Dios ha comenzado lo terminará. Y sabe, antes de sacar las llamadas al aire, vamos a irnos a la segunda pausa, amén, porque tenemos pendiente un patrocinador, amén, en el nombre poderoso de Jesús. Al regresar vamos a estar ya sacando las llamadas al aire y todavía tenemos un tiempo especial. Recuerde que este es un programa que estará pues hasta las 6:30, y en el nombre poderoso de Jesús queremos bendecir su vida por el poder de la sangre de Jesús. Así que no nos deje de sintonizar, ya regresamos, nos vamos a ir a la segunda pausa y creemos que Dios tiene algo mayor para su vida en el nombre de Jesús. Tan solamente abra su corazón y su mente y con mucha alegría lo vamos a recibir. Hacemos una breve pausa en su programa Saetas de Fuego. Librería Jehová Jiré cuenta con las mejores editoriales cristianas, los mejores escritores como Joel Austin, Max Lucado y Perry Stone, la más variada colección de libros de estudio y comentarios bíblicos, los mejores precios. Librerías Jehová Jiré, Mall El Dorado en el segundo nivel y Mall Premier en Plaza Central. Para más información o pedidos a domicilio, marque el 2221-4069 o 2223-2013. Librerías Jiré, con la más amplia variedad en literatura cristiana, material para escuela dominical, especialidad para pastores y el mejor surtido en Biblias. Atendemos pedidos a nivel nacional. Llámanos o visítanos. Estamos ubicados en Mall Premier y Mall El Dorado. Teléfono 2223-2013 y 2221-4069. En Librerías Jiré estamos esperando tus pedidos. El Ministerio Internacional Bomberos para Cristo te invita al Congreso El Gobierno del Reino de Dios. Conferencistas: Apóstol Marco Antonio Valeriano, Profeta Eddie Quintero, Profeta Claudia Johnson, Salmista Patti Serrato. Se llevará a cabo este 19 de noviembre en el Hotel Honduras Maya. 20 de noviembre, Colonia Mayangle, Multimercado Mayangle, tercer nivel. Para información, llámenos al 9841-6402. Valor 600 lempiras. Incluye almuerzo y coffee break. Ministerio Internacional Bomberos para Cristo. Te invitamos a que nos visites en las redes sociales. En Facebook, como Bomberos para Cristo. En Twitter, @BomberosCristo. Instagram, Bomberos para Cristo. También en nuestro canal de YouTube, Ministerio Internacional Bomberos para Cristo. Y ya contamos con nuestra página en internet, www.bomberosparacristo.com. Seguimos avanzando con la predicación del Evangelio de Jesucristo a través de las redes sociales. Que Él prometió, fue la batalla por ti pelea y la victoria te dio. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, el Ministerio Internacional Bomberos para Cristo le invita a sus reuniones semanales. Lunes, culto de intercesión de 6 a 8 de la noche. Miércoles, culto de oración de 6 a 8 de la noche. Jueves, casa de cosecha de 7 a 8 y 30 de la noche. Viernes, culto de sanidad y milagros de 6 a 8 de la noche. Los sábados, escuela de liderazgo con las clases de discipulado primero, segundo y tercer nivel en horario de 2 a 4 de la tarde. Y los domingos, de forma simultánea, tenemos Escuela Dominical y nuestra reunión general familiar de 9:30 de la mañana a 12 del mediodía. Ministerio Internacional Bomberos para Cristo. Visítenos en Colonia Mayangle, calle hacia el Cuerpo de Bomberos del Zonal Belén, en el Multimercado Mayangle, tercer nivel. O escríbanos a nuestro correo electrónico bomberosparacristo@hotmail.com. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora gloria así. Continuamos edificando su vida espiritual en el programa Saetas de Fuego. Aleluya, aleluya. Buenas tardes, aleluya. Tenemos un testimonio en vivo. Amén. Amén, buenas tardes. Dios le bendiga. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. ¿Cuál es su nombre, mi hermanita? Ercilia Orellana, aquí en Chihuahua. Ajá, díganos, cuéntenos. Le estoy diciendo, felicitando también por gracias. Estar cumpliendo años. Gracias, estamos tiernitos. Están tiernitos, sí, felicidades. Aleluya, cuéntenos. Que yo quería dar un testimonio, que yo pedí oración allí. Díganos. Saetas de Fuego, entonces quiero dar el testimonio. Dígalo, dígalo. De mi hija dice que quería trabajo y yo se lo consiguió. Amén, bendecimos la gloria del Señor. Siempre esté al pendiente de marcarnos, siempre vamos a estar orando. Y gracias por compartir con nosotros esa alegría. Es Amén. Parte de nosotros y de nuestro equipo también. Y que Dios pueda bendecir su vida. ¿Cuál es su nombre? Me dijo. Mi hermana Ercilia, ¿va a participar usted? Mire, hermanita, sí me encantaría, pero mire que el número del celular no lo tengo en memoria. Bueno, si quiere, búsquelo, nos vuelve a marcar y de ahí nos da el número. Amén. Ah, está bien. Está bien, Dios me la bendiga. Amén. Hay otra llamada más. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bueno, síganos llamando. También al 98-79-90-51. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hola, Dios le bendiga. Sí, hermana, hubiera cuánta dificultad para poder llamar hoy ahí, hermana. Soy la hermana. Aleluya, ya le cayó la llamada. Sí, Olga de Arbizú, la mismita que siempre llamo para mis oraciones. Reporto la emisora cuando no escucho acá en Porvenir, Atlántida. Wow, qué bendición. Sí, yo les bendigo y el que Dios me les bendiga grandemente, que esa emisora va para adelante. Amén, así es, gracias. Este programa va para adelante porque la palabra de él dice que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿verdad? Amén, lo decretamos también aquí en el programa Saetas de Fuego, amén. Gracias, amada, por esa felicitación y bendecimos su vida en el nombre poderoso de Jesús. Y me apunta ahí para participar. Yo no sé cómo va a ser, pero ese premio me lo tienen que mandar. Claro que sí, me dijo su nombre y a dónde nos escucha, perdón. El Porvenir Atlántida, hermana, Olga de Arbizú, pero Olga Marina Fonseca, ponga ahí. Sí, Olga, sí me acuerdo. Olga Marina Fonseca. Fonseca Trejo, sí. Ah, bueno, gloria a Dios, entonces, con todo gusto. Sí. ¿Cuál es su número? 32. Sí. 42. Sí. 50-69. Bueno, con todo gusto, ya está anotada para lo que son los vasos y el pichel. Amén. Ay, qué buena. Bueno, hermana, gracias, sí. Amada, y un saludo a la distancia. Amén, y que la sangre de Cristo, amén, le cubra en el nombre. Yo recibo en el nombre de Jesús esa bendición. Y la regreso a ustedes también. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Algo otra llamada ahí? Aleluya. Buenas tardes, Dios le bendiga. Aleluya. Bueno, si ya cortó, pues siga intentando. 2234-6640, 2234-6648. Y envíe sus mensajitos a su WhatsApp 3266-3428. Y también puede enviar sus mensajitos al 9879-9051. Bendecimos la gloria del Señor. Hay más llamadas. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Sí, hermana, aquí está mi número. Sí. Ah, ¿cuál es su nombre? Me dijo. Ercilia, ¿su apellido? Orellana. ¿Y su número? 99. Sí. 64. 64. Sí. 8317. 8317. Sí. Para los vasos, ¿verdad? Para la Biblia, ya se la llevaron. No, la Biblia es para niños y nos tendría que dar el nombre del bebé. Ah, entonces para mi hija. Ah, bueno, ¿cómo se llama su hija? Adis Dariela. Aris. Adis. Avis. Dariela. Dariela. ¿Y el apellido? Rodríguez. Rodríguez. Bueno, esté pendiente al final del programa, ¿verdad? Amén, hermana. Muchas gracias. Dios me le bendiga. Amén, igual. Gloria a Dios. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes. Bueno, aunque usted sienta que llama y la línea está ahí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le bendiga. Aleluya. Siga marcando, siga llamando. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, siga marcando, siga llamando. Tal vez le ha costado porque la línea estaba rotada, pero tiene que caer esa llamada. Siga intentándolo, porque también usted tiene que participar de esa bendición tan gloriosa con nosotros, de estar pues de cumpleaños, como aleluya, como programa, y también de poder compartir la bendición. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Aleluya. Aleluya. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos reunidos con gusto a felicitarte. Aleluya. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Aleluya. Aleluya. Bendecimos la gloria del Señor. Aleluya. Gracias a quien nos llamó anónimamente y nos ha puesto pues esa canción. Aleluya. Celebrando pues nuestro segundo aniversario del programa Saetas de Fuego. Sabes, estamos a punto de terminar el programa, pero vamos a pedirle más adelantito una llamada más en el nombre de Jesús para que nos vayan facilitando las amadas los listados, ¿verdad? Pero antes vamos a interceder por cada uno de los hermanos que han llamado con todo amor, necesitados de una oración, de un tiempo de intercesión. Y vamos a declarar, aquí está el hermano Miguel, ¿verdad? Está la hermana Patty, ¿verdad? Varela. Así que les voy a dejar ahí un minuto cada uno para que podamos pues saludar a nuestros radioyentes. Gloria a Dios, saludamos a nuestros radioyentes, gloria al Señor, damos la honra y la gloria al Señor. Estamos muy contentos porque son 2 años que estamos cumpliendo, amén. Años quizás muy difíciles, pero el Señor nos ha dado la fortaleza para seguir adelante. Y sé que por medio que usted esté escuchando este programa, ha recibido bendición, ha recibido respuesta de Dios, de las profetas de Dios, se ha declarado una palabra en este lugar y ha sido cumplida en el nombre de Jesús. Saludamos a los fieles oyentes, que Dios los bendiga. Sigan sintonizando esta radio porque es de mucha bendición. Déjeme decirle que aquí, cuando yo llegué a este ministerio, yo no tenía casa y el Señor me regaló mi casa. Gloria al Señor. Quiere decir que este ministerio, cuando sueltan una palabra, se cumple, gloria al Señor, por los profetas del Señor que Dios ha puesto. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Así que Dios es bueno y maravilloso. Y también tenemos al hermano Miguel Durón, que él es un servidor del Señor también en esta hora, que nos ha visitado en este su programa Saetas de Fuego. Muy buenas tardes, amado. Buenas tardes al público oyente, hermanos. Les estoy mandando un cordial saludo de parte del Señor Jesucristo para todos ustedes. Para mí es un gusto estar aquí en la radio. La verdad que esto es un sueño para mí, porque yo tanto que le pedí a Dios estar en vivo, pues Dios me ha concedido eso, estar aquí en vivo cantándole a Él, ¿verdad? Aleluya. Y bueno, así con esta vocecita que tengo, pero lo importante es agradarle a Él, ¿verdad? Y le mando un saludo a todos los que están escuchando este programa. Que Dios les bendiga. Así es, gracias también a cada uno de ustedes por estar en esta tarde como ministerio, pues diciendo presente en nuestra fiesta como Iglesia Bomberos para Cristo en su programa Saetas de Fuego. Así que vamos a orar aquí unidos con los siervos del Señor. Yo voy a ir nombrando cada una de las peticiones, son bastantes las que hay, pero vamos a ir declarando: recibe tu milagro hoy. Dios conoce cada necesidad, pero hoy declaramos sobre la vida de Santos Ramírez Fortín allá en Copán. Pide oración por su esposo, lo que es su esposa. Dice que vuelva al hogar, que se restaure por conversión de su familia en el nombre de Jesús. Y declaramos: recibe tu milagro hoy. También oración por Marlon Roberto, por su libertad, y el abogado, que sea el Señor y haga justicia. Así que declaramos: recibe tu milagro hoy. Oración también para que Dios le dé una respuesta para casarse, porque tiene un compromiso y quiere que sea de parte de Dios. Así que declaramos: recibe tu milagro hoy. Por Neysi Vanegas, dice oración por su novio para que vuelva al camino del Señor. Pues oramos y declaramos: recibe tu milagro hoy. Johanna en San Luis, Santa Bárbara, oración por su vida y salud. Recibe tu milagro hoy. Oración por Xiomara Pineda, por restauración física, por sanidad total en el nombre de Jesús. Recibe tu milagro hoy. También oración porque tiene problemas de salud y cree en el nombre de Jesús que Dios hará un milagro. Recibe tu milagro hoy. Marilyn Medina también pide oración por su embarazo sobre Dariel, Dariel creo, Medina. También pide oración por la salud de ellos y necesita que Dios cancele algunas deudas en el nombre de Jesús y que Dios le permita que le paguen sus prestaciones. Así que declaramos: recibe tu milagro hoy. Oración por unas vecinas, dice que hay problemas, el 95443383. Recibe tu milagro hoy. Liduvina Perdomo en San Luis, Santa Bárbara, oración por su hijo. También declaramos que Dios restaure y quite todo vicio por el poder de la palabra. Recibe tu milagro hoy. Duón dice oración por la salud de ella. Recibe tu milagro hoy. Oración por Cristian Orellana y Luis Antonio por salud y porque recibe tu milagro hoy. Dios obre. También protección por la salud y finanzas, también dice Eddie Almendares. Recibe tu milagro hoy. Liberación por su hijo, dice, para que Dios provea también para poder construir su casa, René Álvarez. Recibe tu milagro hoy. Gloria Aguilar en La Ceiba, por su vida espiritual y también para que sus hijos sean bendecidos porque están en Estados Unidos. Recibe tu milagro hoy. José en El Latío, por su vida espiritual y familia. Recibe tu milagro hoy. Dionisio Navarrete en Lempira, liberación. Recibe tu milagro hoy. También Rosario López en Copán por un dolor en los huesos. Recibe tu milagro hoy. Lidia Castro en Ciudad España y también por una oración y quimioterapia que está recibiendo. Recibe tu milagro hoy. Así que declaramos sobre la vida de cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Así que es, Dios va a obrar de una manera sobrenatural. Y que la mano de Dios les visita, les toque el fuego del poder del Espíritu Santo. Y declaramos, Señor, que por la llaga de Jesús, ellos reciben el milagro en el nombre de Jesús. Este es un programa que Dios nos ha bendecido a través de la Voz Evangélica de Honduras y bendecimos a cada uno de los que nos escuchan. Vamos a pedir, ¿verdad?, el listado de los dos premios que hemos tenido para esta tarde. Amén. Así que, Pastora Rosa, vamos a pedir una llamada en el nombre poderoso de Jesús para que nos ayude y ver quién va a ser, pues, el bendecido o la bendecida de lo que es la Biblia, Nuevo Testamento, que está valorada en más de 800 lempiras para un niño, y también lo que es un juego de vasos con su pichel, muy fino, muy bonito, en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida del ingeniero Gabriel. Él ha sido, pues, el mediador para este hermoso poder tener algunos premios para esta tarde. Como también, si usted no tiene dónde congregarse, lo invitamos que nos visite en Colonia Mayangle, Multimercado Mayangle, tercer nivel. También damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús a Dios también, porque también estos dos años nos ha acompañado Librería Jiré. Y declaramos y creemos que lo mejor de Dios está por venir a ellos en el nombre de Jesús. Así que gracias también al ingeniero Gabriel Valladares, ¿verdad? Un hombre que, créame, que ha sido un instrumento para poder bendecir a tanto a nuestros niños en casa como también a este programa de Saetas de Fuego. Él es representante, ¿verdad? Es consultor independiente y agradecemos la vida de él a través también de lo que fue Diunsa, que nos ha donado algunos premios para este programa. Así que no nos deje de sintonizar y vamos a pedir una llamada al aire. Aleluya. Amén. Queremos que nos haga una llamada al aire porque ahora mismo vamos a ser acreedor ganador de la Biblia de niños. Amén. 2234-6640 y 2234-6648. Llámenos, por favor. Amén. Llámenos para que usted nos dé un número para saber quién es el ganador de esta Biblia tan hermosa de la Gran Aventura, Nuevo Testamento. Amén. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Bueno, se cortó la llamada. Siga intentando. 2234. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Pedro Antonio Palma. Mi hermano Pedro, quiero que nos ayude y que nos dé un número del 1 al 11 para ver cuál es el niño o la niña que se va a ganar la Biblia. Amén. Amén. Deme un número. El 7. ¿Cuál? El 7. El 7. Aleluya. Gracias, hermano, por darnos ese número. Amén. Amén, hermano. Y vamos a decirle aleluya. Al ganador, usted nos dio el número de la persona ganadora que ahora lo vamos a dar. Y la persona ganadora es Heidi Juliet Cruz. El número de teléfono es el 97354872. Y muchas felicidades, Heidi. Así que, hermanos, denos también otro número para lo que es el juego de vasos, por favor. Siempre los mismos 11. No, 12, 12. 12 números. Sí, del 1 al 12, cualquiera de ellos, pero un número de ellos. El 3. El 3. Bueno, bendecimos la vida de María Santos Santos, ¿verdad? Que nos ha llamado del 97146596. Así que ha sido bendecida a través de lo que es este juego de vasos y pichel en el nombre de Jesús. Bendecimos su vida, amado, y gracias por habernos llamado y colaborar en este sorteo. Así que tenemos al apóstol Marco Antonio Valeriano antes de finalizar el programa. Dios le bendiga, apóstol. Dios le bendiga, estamos en vivo. Sí, bueno, quería sumarme también a este aniversario, este segundo año. Y bendecimos la gloria del Señor porque nos ha permitido hablarle pues al mundo internacional y al mundo nacional en nuestro país, como es Honduras, de los 298 municipios y los 18 departamentos. Amén. A través de la voz evangélica de Honduras, a través del programa Saetas de Fuego, y sabemos porque Dios es fiel y Dios es maravilloso. Y agradecer a todas aquellas personas que vienen pendientes con este programa y también recibiendo su milagro. Así que nos sumamos a este gozo, a esta alegría, y bendecir a la hermana Miguel, la hermana Patti, que son personas que están dispuestas para compartir esta bendición de la cual Dios hoy nos tenía preparado. Así que estamos recibiendo esa saeta de fuego y ese milagro porque sabemos que Dios es bueno. Así que nos decimos a cada uno de los que han sido fieles también, la pastora Rosa, la pastora Cris, a la hermana María Maldonado, a la hermana María Morales, ¿verdad? Y a nuestros hermanos ahí, a Génesis y a todos los que han sido partícipes, a la hermana Marina, ¿verdad? También bendecimos que son fieles, pues, obreras en el Señor a través de este programa Saetas de Fuego. Así que les bendecimos a la distancia, ¿verdad? En mi corazón siempre están, y seguimos, pues, orando y pidiéndole a Dios Todopoderoso que nos siga abriendo puertas. Así que Dios te bendiga. Muchas gracias, apóstol, y Dios me le bendiga ahí también donde usted nos ha sintonizado. Hemos llegado pues a la parte final de este su programa Saetas de Fuego, sin antes invitarles al próximo jueves de 5 a 6 de la tarde para que nos sintonice en cada uno de los espacios que tenemos para este tiempo. Nos vamos a ir cantando con alegría, con gozo y con júbilo. Este ha sido nuestro segundo aniversario del Ministerio Internacional Bomberos para Cristo en su programa Saetas de Fuego. Así que vamos a declarar con alegría y un final de gloria en esta hora. El Ministerio Internacional